Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la edición 350 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 1 de octubre de 2015, quédese con nosotros que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana coordina el Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural en la Amazonía. En Guayaquil, el humor llega a las tablas. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Jaime Rosero. Este día tendremos un reporte desde la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí la periodista Jamie Chiluisa nos trae una nota acerca de la donación de un cuadro para el Área de la Mujer de la institución. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus seis núcleos de la Amazonía coordinan el desarrollo del quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, Culturas Vivas Comunitarias. A este encuentro se darán cita 30 ponentes, 27 de ellos son nacionales y 3 internacionales. Célio Turino de Brasil asistirá para ser parte de las conferencias magistrales que se llevarán a cabo del 22 al 24 de octubre de 2015 en El Puyo. Ramiro Caiza, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos habla de este evento. Académico de esta naturaleza se lo suele realizar cada 2 años y mantener ya esta constancia de 5 años creo que es uno de los méritos, en donde se ha convertido un espacio de encuentro, de diálogo y de debate de la academia por una parte y de gestores culturales institucionales, privados, públicos, pero también independientes. Diríamos de que esto le ha hecho un bien a la gestión cultural en el país. Aquí la Casa de la Cultura juega un papel fundamental, toda vez de que a partir del tercer congreso solicita la sede y tercero, cuarto y quinto, la Casa de la Cultura es la protagonista, es decir, quien va direccionando, quien convoca, quien llega a acuerdos con otras entidades, y esto me parece que se enmarca específicamente dentro de un nuevo modelo de gestión que lleva la actual administración. Es parte de la democratización de la cultura. La cita arrancará con un encuentro intercultural de danza de la Amazonía a las 19 horas el 24 de octubre en el auditorio del núcleo de la CCE del Puyo. Los cantautores pondrán en escena temas de la Amazonía con el fin de potenciar los rasgos culturales de la región. Durante estos 2 días se desarrollará, además, en el Parque Central del Puyo, una feria de artesanías y la feria del libro. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE, 940 AM. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ibarra, la cantante argentina Consuelo Vargas se presentará el próximo 6 de octubre a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista interpretará reconocidos pasillos en homenaje a ese ritmo emblemático del país. También tocará temas de su propia autoría, en los que fusiona ritmos nacionales con los boleros y el folclore latinoamericano. En Puyo, un concierto por el Día del Pasillo Ecuatoriano se presentará mañana a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Participarán reconocidos cantantes de esa provincia, interpretando los más reconocidos pasillos junto a temas de su propia autoría. El 1 de octubre de cada año se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano, en homenaje al natalicio de Julio Alfredo Jaramillo Laurito, el popular JJ, quien naciera en esa fecha y es el máximo exponente del pasillo tanto a nivel nacional como internacional. En Quito, la obra cómica Rápidas y Curiosas, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas, se presentará mañana a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En la pieza se presenta a Josefina, una simpática e ingeniosa empleada doméstica, a la que le toca vivir en su nuevo empleo con la seño Jime Montes de Oca, convertida de la noche a la mañana en una nueva millonaria, gracias a que se ganó la lotería. La obra se escenificará hasta el próximo 4 de octubre. En Cuenca, el Paseo del Arte, ruta artística que pretende mostrar el trabajo de artistas independientes locales y residentes de la ciudad, se inaugurará hoy en 40 lugares del centro histórico. En la ruta se podrán apreciar exposiciones de pintura, escultura, óleo, fotografía, joyería, diseño textil, entre otras artes, que estarán a la venta. El objetivo es que los visitantes tengan la libertad de escoger a dónde ir y qué ver durante la ruta. Para Identidad, Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Jaime Rosero. Ciudad de Guatemala. Actividades artísticas en conmemoración del cuarto aniversario luctuoso del maestro guatemalteco Efraín Recinos se llevarán a cabo el 2 de octubre en Ciudad de Guatemala. Se inaugurará la muestra El Pensamiento Creativo de Efraín Recinos, que estará compuesta por importantes documentos gráficos que fueron recuperados del área de planos del Teatro Nacional de esa capital. También se realizará un encuentro de artistas quienes le rendirán un homenaje póstumo. Efraín Recinos fue un urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo e inventor. Su máximo legado lo alcanza por su protagonismo en la práctica y enseñanza de la arquitectura urbana, siendo uno de los precursores de esta en su país. Madrid. España eligió a la película Lauriac de Joan Garaño y Josemari Goenaga para presentar al país en la categoría a la mejor película de habla no inglesa en los premios Oscar 2016. La Academia de Cine Español decidió por unanimidad seleccionar la cinta íntegramente rodada en idioma euskera o vasco, algo sin precedente en las selecciones españolas. En la película se narra la vida de varias mujeres vinculadas a la vida de un hombre luego de la muerte de este. Radio CCE, 940 AM. Sonata a la vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Sonata a la vida. Sonata a la vida. Prosa y poesía de los autores Elba Poveda, Matilde Suárez Troya, Edison Calvachi, Mariana Falconi, Carlos Reyes y Rosa Mercedes Sosa. Presenta la obra el poeta Gabriel Cisneros. Sonata a la vida. Sonata a la vida. Aula Benjamín Carrión, miércoles 7 de octubre a las 19 horas. Le esperamos. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La bandera del Estado de Palestina ondea a partir de hoy en la sede de Naciones Unidas. Un momento de orgullo y esperanza para los palestinos en el mundo, dijo el secretario general de la ONU en una sencilla ceremonia para izar ese estandarte, en la que participaron el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente de la Asamblea General Mogens Ligetov. Ban Ki-moon subrayó que espera que el simbolismo de ese acto responda al llamado del pueblo palestino y la comunidad internacional de que una solución de dos estados, Israel y Palestina, conviviendo lado a lado, es alcanzable. Ahora es el momento de apoyar iniciativas que preserven la solución de dos estados y crear las condiciones para un retorno a las negociaciones sobre la base de un marco acordado, dijo el secretario general. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas subrayó que se trata de un histórico momento en que el pueblo palestino se encamina hacia la libertad y la independencia e instó a los palestinos en todas partes a izar la bandera como símbolo de su identidad. El amanecer está llegando, sin duda, y pronto llegará el día en que se levante esta bandera palestina en Jerusalén como capital del Estado palestino, dijo Abbas. La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado 10 de septiembre la resolución que autorizó el izamiento de ese estandarte. La decisión fue adoptada tras un acalorado debate por 119 votos a favor, 8 en contra, entre ellos los de Estados Unidos e Israel, y 45 abstenciones. Palestina es un Estado observador, no miembro de la ONU. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El Salto Ángel es la cascada más alta del mundo con casi 980 metros de altura. Se encuentra en el Parque Nacional Canaima, en el estado venezolano de Bolívar. Allí vive la comunidad de indígenas pemones, provenientes de las antiguas tribus de los aborígenes caribes. Lo que escuchamos es un coro de niños pemones cantando en su lengua. Estas comunidades viven de la caza, la agricultura familiar y la artesanía. Sin embargo, algunos miembros jóvenes de este pueblo autóctono han encontrado en el turismo sostenible una nueva forma de ganarse la vida. Uno de ellos es Dacó, de la etnia de los Camaracotos, que en pemón quiere decir cazadores. Uyasema Dacó, rema umaimutau Camaracotope uyasechi. Me llamo Dacó, tengo 25 años y trabajo en el Parque Nacional Canaima, dice al presentarse en la lengua de su pueblo. Dacó cuenta que se dedica a la actividad turística desde hace 6 años, acompañando a los visitantes a ver la famosa caída de agua de casi 980 metros, llamada en lengua indígena Crepacupay Bená. En ese recorrido río arriba, en una pequeña embarcación a través de la selva, aprovecha para contarles a los visitantes sobre su cultura, para que se lleven no solo el recuerdo de los paisajes, sino también el de su pueblo y sus costumbres. Me gustaría que conocieran eso, pues, como la comida típica, nuestro idioma, nuestra educación, que es muy, muy diferente a los de los otros, de la gente española, pues. A veces el tiempo en la selva puede dar sorpresas, pero Dacó aprovecha todas las oportunidades para mantener alto el espíritu de su audiencia bajo la lluvia torrencial. Los meses de nuestro idioma, pero relacionados con la naturaleza, claro. Relacionados con, por ejemplo, septiembre le decimos Forme Bellu, es como que época de truenos. Hoy es septiembre y justo está empezando el trueno. Mira cómo se está aclarando ya. Yo dije que con este viento, eso, ahí viene otro rayo. Tras un par de horas en la lancha, hay que desembarcar en la isla Mosquitos, conocida por la abundancia de estos insectos voladores. Durante la caminata compartida por la isla, que forma parte del recorrido hacia la cascada, subraya que su cultura se basa en el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el cual intenta transmitir a las personas que llegan de todo el mundo a visitar esta zona. Equilibrio y paz con la naturaleza. En nuestra cultura sabemos que toda cosa, si cosa que tenga vida, tiene su Dios. Entonces, más que todo, es el respeto al Dios de todas esas cosas, por ejemplo, del río, de las montañas, de los árboles, de los tepuyes. Esta zona se caracteriza por los tepuyes, que en idioma pemón significa montaña o morada de los dioses, explica Dacó. Y a la izquierda, el majestuoso escudo guayanés, el aullán tepuy. El tepuy es un tipo de meseta abrupta típica de la gran sabana venezolana, con paredes verticales y cimas muy planas que hacen del paseo hacia el Salto Ángel una atracción aparte. En esos paseos, Daco dice que él también se nutre de las distintas culturas que vienen a visitar esta región. Un tema de preocupación en cuanto a la incorporación de las comunidades indígenas a la actividad turística es que esta puede ser un factor de riesgo que podría alterar sus valores y costumbres. Carlos Fogler, director regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo, explica de qué manera debe encontrarse el equilibrio para evitar esa alteración. Gestionándolo responsablemente, limitando el acceso de visitantes a un número determinado. Puede ser gestionándolo de una manera que permita preservar adecuadamente el entorno. Es decir, si hay mecanismos, si nosotros tenemos un programa de desarrollo sostenible del turismo que trabaja en todo ello. Hay un Consejo Mundial de Desarrollo de Turismo Sostenible en el que nosotros estamos participando activamente. Y ese consejo ya ha elaborado 37 recomendaciones muy específicas que están en un manual, está a disposición de todos nuestros miembros, donde se explican paso a paso cuáles son los elementos que se tienen que considerar para que pueda haber ese equilibrio. Crecimiento, pero con sostenibilidad. En cuanto al futuro, Daco quisiera que la actividad turística que se lleva a cabo en el parque esté a cargo totalmente de los indígenas. Gracias a nuestra humilde escuela, ahora es una escuela técnica de turismo, agroecoturístico. Es un programa de educación que prepara a los muchachos en la agricultura y a la vez con el turismo. Los muchachos aprenden lo que es el turismo y la agricultura de una vez para no perder nuestras costumbres indígenas. Con el sonido de fondo del atardecer en la selva, Daco resume el recorrido con la satisfacción de terminar un buen día de trabajo. Hemos recorrido aproximadamente unos 150 kilómetros en todo el día. Hemos visitado lo que es la catarata más alta del mundo, navegando por el río Carrao, luego por el río Churún y haciendo una cortita y sencilla caminata hasta el mirador. Sí. Para la Radio de Naciones Unidas, Carlos Martínez, desde el Parque Nacional Canaima, Venezuela. Radio CCE, 940 AM, con usted. En este momento hacemos contacto con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la periodista Jamie Chiluiza nos trae una nota acerca de la donación de un cuadro al Área de la Mujer de la institución. La artista Larisa Osman, autora de la muestra Homenaje a la Vanguardia Rusa, donó al Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana una de las obras de su colección, el cuadro La Narcisa. Es una obra dedicada a la mujer. Yo pinto a las mujeres porque lo que yo como pintora aprecio es la línea, y la línea femenina es muy linda. Entonces, cuerpo femenino tiene tantas líneas. Entonces, esta obra es muy moderna, tiene conceptos de arte moderna, es bidimensional, tiene varios colores. Una parte de mi arte se queda en la Casa de Cultura, que la gente ecuatoriana o lo que cualquier gente que vea, siente esta sala, que vea esta obra. En estas obras, la artista rescata la figura femenina, los paisajes andinos tras radicar en el Ecuador, vivir y sentir su cultura. La temática que aborda en sus obras son propuestas innovadoras, acompañadas de la mano de corrientes artísticas como cubismo y expresionismo hasta llegar a lo abstracto. Además, resalta las expresiones propias del género femenino, reportó Jamie Chiluiza. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con la obra No Quiero Morir Virgen de la actriz quiteña Juana Guarderas, se inició ayer la novena edición del Festival Maratón del Humor que organiza el Centro Cultural Sarao en Guayaquil. En la pieza, Guarderas, personificando a doña Aurelia Romero, una de las marujas, comparte con los espectadores sus delirios de grandeza y sus impolutas e inmaculadas pasiones. Daniel Machado, Lucho Muecay, Danilo Esteves, José Rengifo, Omar Aguirre y Damián Mataílo también participan en el encuentro que, hasta el domingo, se desarrollará en el auditorio del MAC en el puesto principal. Este año la cita cómica está dedicada al monólogo. En un comunicado, el director de Sarao, Muecay, explica que con o sin personaje, al estilo del stand-up comedy o usando otros artificios como la danza o el clown, destacados monologuistas harán reír y reflexionar al público guayaquileño con sus diferentes propuestas. Pero ojo, lo que hacen Juana, Daniel, Danilo, José, Omar, Damián, Manuco y la profesora Norma Lixta en esta fiesta de alegría no es solo pedirnos que carcajeemos. Su tarea es ser divertidos consigo mismos para que entre todos arrimemos hombro, corazón e imaginación y así encarar lo bueno, lo malo y lo feo de la vida, añade el director teatral Lucho Muecay. Hoy se presentará Esteves con El Viejólogo. El viernes Machado pondrá en escena la pieza El Remix. Y el sábado, la profesora Norma Lixta, caracterizada por Muecay, se tomará las tablas del MAC con la guayada. En la última jornada, este domingo, actuarán Omar Aguirre, José Rengifo, Damián Mataílo y Luis Muecay con la propuesta Noche del Buen Humor. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Jaime Rosero. Ciudad de México. La 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia continuará hasta el 4 de octubre en Ciudad de México. Participan varios autores y 90 editoriales de América Latina, Norteamérica y el Caribe. Los invitados de honor a la cita son Colombia y el Estado mexicano de Chiapas. Se realizan presentaciones de libros, charlas, actuaciones artísticas. También se llevan a cabo conferencias con temas como identificación antropofísica de los restos óseos atribuidos a Sor Juana Inés de la Cruz y el misterio de Cuauhtémoc. La feria es organizada por el gobierno mexicano y la alcaldía de la Ciudad de México, entre otros organismos. Beijing, China. El gobierno chino destinó recientemente más recursos para las escuelas a fin de revitalizar y aumentar la enseñanza de arte, música, teatro. El ejecutivo señaló que los estudiantes deben recibir una educación integral en la cual las clases artísticas sean puestas al mismo nivel que las fundamentales como chino, matemáticas e inglés. Esta disposición compromete a todas las escuelas de los niveles educativos a impartir clases de música, pintura y teatro. Asimismo, los gobiernos locales deberán destinar recursos para reducir la diferencia entre los centros de las zonas rurales y urbanas respecto a la educación artística. El gobierno chino invertirá más en educación artística, incluyendo la formación de más pedagogos calificados y facilitando más instalaciones y equipamientos. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos hablando sobre el amaranto o quihuicha. Originario de América, amaranto, nombre derivado del griego amarantus, que significa inmortal e inmarchitable. Es uno de los más antiguos cultivos alimenticios conocidos. Razón esta por la que se le conoce también como la flor de la inmortalidad, que está redescubriéndose. Está formada por espigas en formas de racimo que contienen numerosas florecitas, moradas, rojas y doradas, donde se aloja una pequeña semilla que representa el principal producto de la planta del amaranto, con la que se elabora cereales, harinas, dulces, batidos, entre otros. Su floración tiene entre 50 a 100 centímetros de altura. Cada racimo tiene flores masculinas y femeninas y se autopolinizan, o lo que se hace por medio del viento.